ser más como tú. Tus palabras y tu mirada dicen cuán grande es tu amor. No te gastaré. Hoy, como si algo faltara y la vida no bastara, llenas mi ser. Yo quiero ser como tú, la imagen del Dios eterno que ilumina por completo mi corazón. Ser más como tú. Tus palabras y tu mirada dicen cuán grande es tu amor. No temeré, mis fuerzas gastaré. Hoy, como si algo faltara, la vida no pasará, llenas mi ser. Yo quiero ser como tú, la imagen del Dios eterno que ilumina por completo mi corazón. Hoy, como si algo faltara y la vida no pasará, llenas mi ser. Quiero ser como tú, la imagen del Dios eterno que ilumina por completo.